Hey you, this is the heavy, heavy monster sound. Miércoles, y antes que nada pedir disculpas por el programa de la semana pasada del miércoles, que no sé qué rayos pasó, pero se mezclaron las voces del primer programa y quedó hecho una chapuza. Y sin más, hoy va a ser un especial de ska japonés. Para empezar, un tema de los Ska Flames llamado Airen. Bueno, Scatflames es uno de los grupos más míticos de Japón. Llevan tocando desde los años 80 y pues eso, básicamente son los pioneros, muy buenos. Y bueno, ahora voy a poner la canción Dogfight del grupo Doberman. Thank you. Acabamos de escuchar Breakaway del grupo The Old Towns. Y ahora a continuación voy a poneros un tema que a mí me flipa, que es una versión de los Tokyo Ska Paradise Orchestra de la canción oficial de la película mítica que ya Enter the Dragon de Bruce Lee. Y claro, la canción se llama Them for Enter the Dragon. Ahora una canción de título que no tengo ni idea de cómo se pronuncia porque está en japonés, del grupo Japonicans. One, two, three. Bueno, espero que os haya gustado este último temita. Y ahora os voy a poner dos seguidos de un grupo que a mí también me gusta mucho, que se llama Scufflinks de. Y bueno, va a ser el disco Back to Standard. Y las canciones son Messenger from the East y Toroika. Bueno, ahora va una canción del grupo Potshot que se llama Potshot Go. Y bueno, ya llevamos media hora de programa. Algunos grupos nadie los conocerá, otros sí, otros menos, más. Pero bueno, estos ya si te gusta, si eres un poco friki, el ska. Y sobre todo el ska asiático y japonés como yo, pues ya los conocéis, vamos. Y os pondréis unos cuantos de estos un poco rebuscados a ver qué tal. Ahí va. Ahora, please, Mr. Policeman, del grupo Pistol Pale. Here's the lying policeman. He can run fastest in his post box. Do you know why he always running? Don't tell anybody that. Thank you. Riot. Creo que alguien conociese al grupo Nine Miles, que acabamos de escuchar su tema Feel So Good. Estos son bastante lentitos y hacen un poco de mezcla, meten soul. Y bueno, ahora voy a poneros el tema todo zetas. Vamos, en el plan de cuando se duerme. Del grupo Root Stompers. Wake up, Emma. Wake up, Emma. Wake up. Justo acabamos de escuchar la canción Full Swing the Party del grupo Change Up, del disco del 2004 también, con el mismo nombre, Change Up. Y ya que estamos terminando, pues agradecer otra vez a Planeta Mestizo la oportunidad de poder hacer este programa. Y también recordaros que tenemos un blog que se llama partytone.wordpress.com y ya por fin hemos hecho el correo, que es partytoneska@gmail.com. Ya sabéis que cualquier correo para sugerencias o escucharnos en diferido, pues eso, que sabéis dónde está y ala. Bueno, ya me despido, hasta la semana que viene, que vaya muy bien a todos y a todas, la semana, os pase mucho el fin de semana, y ala, os dejo con un par de temas, empezando por uno de Snakey and Stormy. スリルが足りないぜ、タンクの中身も足りないぜ、灰になるのは簡単さ、金さえあったら満タンさ。 素で踊り、タンクにノズルを突っ込めば